olvida tu ausencia. Mi mente no comprende lo que al fin nos alejó. Hoy mi cuerpo se agranda, me refugio en un rincón. Todo tiene tu perfume, baila el eco de tu voz. Tu sombra se agiganta, siento tu respiración. Me acaricias, me desnudas y tu risa me desgarra. Cuéntame al oído tus secretos, quizá yo me descubra escondido en uno de ellos. Regrésame la llave de tu vida, juntos poco a poco cerraremos esta herida. Ya no puedo volar sin ti.